rap para la conciencia. Esto es Epsis Clan original, underground profesional. Mire vaya buena nana, mire vaya buena nana nana. Original Epsis Clan, ay ay. Para pararse y caminar, para brincar de lo más alto y volar, para cruzar aquel portal, para yacer sin vida, para cerrar la herida, para llegar allá, para obtener la libertad. Tendremos que luchar contra las fuerzas del mal, para seguir este camino. Hemos de abrir nuestros ojos y mirar al fijo la verdad. Para aprenderme sumergo en mi templo, alzo mi fe lo más alto que puedo. Ignoro la mentira, detengo el tiempo, escucho el que me inspira y borro el sufrimiento. Para reír ya, para reír me acerco a los que con mi vida junto a ellos se sienten contentos. Para hacer esto bueno, para ser un MC trabajo con el alma y con sentimiento. Hago valer mi esfuerzo, que me ha costado tanto esfuerzo. Reíste la CIA. Quiéreme como yo te quiero, como yo te espero. Ay, para pararse y caminar, para brincar de lo más alto y volar, para cruzar aquel portal, para yacer sin vida, para cerrar la herida, para llegar allá. Para no equivocarme, ahora la pienso, de pie por este sendero. Olvidados muchos lamentos, Dios gracias por hacerme pagar todas mis malas jugadas. El pasado quedó en mi espalda, una mochila pesada. Ahora mi vista nunca está baja. El futuro no sé qué me depara. Para ser hombre grande no necesito de dinero, si ya de solo la sabiduría que cualquiera recoge en esta vida. Son mis días, hermano, no te eches a morir. Sigue la línea, para seguir con vida hay que encontrar la salida. Para subir hay que caer, para reír hay que llorar. Para ver el inmenso sol tiene que llover. Ay mi Dios, danos tu poder para poder seguir, para poder volar, para poder llegar allá, para poder llegar allá, para poder seguir, para poder volar. Ay, para pararse y caminar, para brincar de lo más alto y volar, para cruzar aquel portal, para yacer sin vida, para cerrar la herida, para llegar a tengo que olvidarme del amor eterno, el cual me prometieron a las mujeres que estuvieron en mi lecho. Gracias a su beso hicieron de mí un hombre hecho y derecho. Sigo en esto, dispuesto a seguir creciendo, dispuesto a seguir aprendiendo de las cosas que trae la vida, que para mí son sueños, que para mí son pesadillas. Socio, así es la vida, para esta mierda siempre hay una salida. Pues ya la iluminación a mí. Ya, su divinidad me regaló verdad. Para liberarme me enseñó a crear un campo de vida de fe y hermandad. Forjando una atalaya sobre la montaña, para que la maligna oscuridad se vaya, para que el sol aparezca tras la muralla, para que el amor llegue y el odio se vaya, y el odio se vaya. Pararse y caminar, para brincar de lo más alto y volar, para cruzar aquel portal, para yacer sin vida, para cerrar la herida, para llegar allá. Hey, esto va para toda la gente que ha tenido una pena en la vida, para poder crecer, para ponerse a analizar y pensar que en esta mierda siempre hay una salida. Para todos ellos, esto va con sentimiento, rap consciente, MC's Clan, paz.